¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se comentan algunos ejemplos tomados de la India que varios oficiales de un ejército inglés colonial comían en una ciudad de la India. Les había invitado una atractiva señora inglesa que acompañaba a su marido en sus negocios y trabajos. La conversación cae sobre la calma y sobre la presencia de espíritu de las mujeres, y más concretamente, si en caso de peligro hay que dar más confianza a los hombres o a las mujeres. Los oficiales y funcionarios presentes sostenían que en caso de peligro las mujeres se volvían histéricas. Todos estuvieron de acuerdo en esa apreciación acerca de las mujeres, excepto la joven dueña de la casa. Esta mujer joven, mientras todos discurrían acerca de la debilidad de las mujeres, llamó a un siervo hindú. Alí, le dijo la señora, ve enseguida a traer una taza de leche y ponla en el suelo. Abriendo los ojos por el temor, el siervo salió corriendo y regresó con la escudilla de leche y la posó en el suelo cerca de la mesa. Después se retiró. Fue entonces cuando, de debajo de la mesa, salió algo largo y grueso, color oscuro amarillento, con manchas negras y blancas. La cobra se acercó a la leche, y enseguida los siervos hindúes le cayeron encima y la mataron. Menos mal que hemos sido capaces de matar a esta cobra tan venenosa, dijo jadeante un coronel, secándose la cara pálida por el susto. ¿Pero cómo diablos sabía que había una serpiente debajo de la mesa?, preguntó el coronel a la dueña de la casa, que sonreía de satisfacción contemplando el desenlace de la escena. Se me había enrollado en la pierna, respondió con calma la patrona de la casa. Miren ustedes cómo esta mujer dio un ejemplo de humildad. Se estaba tratando el tema, ¿no?, de quién era más fuerte, si los hombres o las mujeres, y ella estaba padeciendo algo tan grave y sin embargo con una gran serenidad que demostraba cuál era su humildad. La humildad, que es una palabra que no nos cansamos de repetir y la valoramos muchísimo en la sociedad de hoy, pero sus implicaciones no siempre es fácil comprenderlas. En general podríamos decir que la humildad es lo contrario de la soberbia, del orgullo. Eso se describe en la Biblia, en el Magnificat que pronuncia la Virgen María, cuando dice, dispersa a los soberbios de corazón. ¿Quiénes son los soberbios? Son los que creen ser alguien, los que tienen un concepto tan alto de sí mismo que llegan a ser de él una razón de vida. Creen que los demás tienen que ponerse a su servicio y que ni siquiera hay que darles las gracias porque lo que hacen es su obligación. Es la actitud de Pablo, que estigmatiza otras veces en sus cartas. Por ejemplo, cuando escribe a los romanos, dice, no sean altivos, antes bien, pónganse al nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. Miren ustedes, la actitud humilde es la de aquel que no se hincha ni se engríe. Es importante reflexionar en estos días sobre la actitud del no saber. Siempre es útil, pero en la relación con Dios es indispensable. De hecho, nosotros no sabemos orar como es debido, se dice en la palabra de Dios. Muchas veces no conseguimos orar bien porque empezamos por la presunción de saber orar. En cambio, deberíamos empezar siempre confesando, Señor, no sé orar. También en la dimensión social, la humildad es muy importante, evitar todas esas atenciones de los demás. La humildad nos hace ser sociables sin pretensiones, nos hace ser afectuosos, solícitos, llenos de atenciones por los demás. No hay nada que conmueva más a aquellas personas que saben que no cuentan mucho dentro de la sociedad que verse tratadas con sumo respeto y sentirse reconocidas. Les propongo entonces que cada mañana nos decidamos a ser un poco más humildes. ¿Lo charlamos?